Yo creo que es un buen presupuesto, un presupuesto equilibrado, un presupuesto que responde a los desafíos de la presidenta Bachelet, un presupuesto que crece prácticamente cerca del 6% todo el presupuesto social, que alcanza el 68% del presupuesto global. El presupuesto de educación supera los 8 mil millones de dólares. Creo que es una muy potente señal en ese sentido. Y en general estamos conformes con las cifras que se han dado y con la fórmula que se ha enfrentado. Y por lo tanto vamos a aprobar ese presupuesto, y además hay holguras para el próximo gobierno del orden de 500 millones de dólares.